Culebrón. Tu risa. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de planta que te nace. Mi lucha es dura, y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar, tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa, y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma, y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna, ríete de las calles torcidas de la isla. Ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis ojos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. Tu risa, Pablo Neruda. Arrancamos con una nueva emisión de El Culebrón, en el que vamos a hablar de amor y humor, dos misterios de la vida cotidiana, dos características que nos definen a todos los seres humanos y nos distinguen del resto de los animales. Dos formas de elevarnos a lo más alto del espíritu y también de caer en el ridículo. Arrancamos con El Culebrón por Radio Éter, mi nombre es Lucía Jiménez y mientras aguardamos a los caballeros, se encuentra conmigo Keila Baldoni. Keila, ¿cómo estás? Buenos días, Lucía. Bien, pasado por agua. Y sí, pasado por agua, sí, la todo verdad. Lento, retrasado. Todo tarde. Pero estamos, lo importante es que estamos. Y también se encuentra Diana, no voy a decir tu apellido. Autopresentate, que para mí es mejor. Y en esta emisión vamos a hablar acerca del amor y humor, como les acabo de comentar. Vamos a ir abordando distintas cuestiones acerca de lo que tiene que ver con el amor y el humor. ¿Por qué? Porque cuando buscamos a alguien para que esté con nosotras, nosotros en general, buscamos que nos haga reír. Es una de las características que más se pide. Y uno ríe hasta llorar y llora hasta reír, también se dice por ahí. ¡Wow! ¡Ay, qué profunda! Ya no dejamos entrar a Juani, ¿eh? Pero no, nosotras hacemos una mesa y hacemos confesiones de amor y humor. Podríamos hacer unas confesiones de amor. Y con respecto al amor y el humor, estaba comentando que la mayoría de las personas buscan eso. De hecho, hay estudios científicos que hicieron, no sé, una entrevista aproximadamente, una encuesta, mejor dicho, a 700 hombres y mujeres sobre lo que más valoraban en una pareja, ya sea una pareja sexual sin compromisos, una pareja estable y en un cónyuge. Y una de las características, o sea, lo que más pidieron en el top one fue lo que tiene que ver con el sentido del humor. Y sí, porque sin sentido del humor no va nada. Y después, la sinceridad y que sea una persona cariñosa. Está bien. No sé si sus medias naranjas tienen esas características. Todo. Sí, todo. Cumple con todo. Todo. Más todo con más. El sentido del humor. El resto bueno. No, mentira, Fabi. Fabi está escuchando, un saludo para Fabi. Un saludo para Fabi, te amo, por las dudas. ¿Por las dudas? No, porque le tiré un palo, digo. Así que, bueno, hablando Fabi, es muy gracioso. Sí. Y porque también una de las cuestiones, bueno, esto está todo rescatado de un libro que se llama Amor y Humor, que es de un español llamado Carlos Jáuregui, que él fue encontrando, digamos, un buen tema para explorar esta relación entre amor y humor. Él también tiene un libro acerca de el humor en el trabajo, o sea, está muy apuntado al humor. Y bueno, y este libro también lo que dice es que, ¿por qué es tan importante a este atributo de la gracia a la hora de buscar pareja? Y él lo que opina es que quizás tiene que ver con el hecho de que compartir la risa parece revelar una forma similar de pensar, sentir y interpretar el mundo. Y también dice que otra posible explicación es que lo que tiene que ver con el sentido del humor se relaciona a otras cosas como la inteligencia, la creatividad o la amabilidad. Se relaciona, no quiere decir que sea cierto. Y también hay como una especie de tips acerca de lo que tiene que ver con el amor y humor, como para poder arrancar. Igualmente vamos a seguir revelando distintas cosas. Tenemos a Keila, que en un momento nos va a contar sus amores como el nuestro. Sí, va a haber una pequeña cosita de Chaplin. No charles, Chaplin, chiste. Y no charlaba, porque era hacía película muda. Dice que es por eso, decía, no charles. No, vamos a hablar de Chaplin un poco y de su historia. ¿Y Diana qué nos va a traer? ¿Qué nos trajiste, mejor claro, dicho? Claro, ya traje hoy. Traje una película de Woody Allen. Comedia. ¿Y amor? Comedia y amor, por supuesto. Y no sé, capaz que para, no tenías... ¿Cómo se llama? Annie Hall. Bueno, me dan ganas de seguir escuchándola. Es un clásico del cine. Bueno, yo no la vi. Yo tampoco. Bueno, por yo eso solamente... yo se las traje, se las recomendé. Es un nuevo pensando clásico. Pensando en ustedes. Un clásico. Hoy se hace clásico. Un clásico de Diana. Yo solamente... Para mí los clásicos son las de Disney. No hay otro clásico. No. ¿Cómo vas a decir? El Rey León. Yo me retiro con igual la recomendación entonces. Yo creo que el Disney tiene un problema con el temita de madre. Huérfanos. Claro. Ninguno tiene mamá o se muere la mamá en todas las películas. No, dicen porque que Walt Disney era huérfano y por eso... Por aún eso, así, ¿no? Hay una cuestión ahí en el medio. Para tu próxima columna abordás... Yo voy a abordar la vida de Disney para saber por qué mata a las madres. Amor y dolor. Amor y tragedia, Disney World. Bueno, ahora les voy a... Bueno, recuerdo que estamos en Radio Éter con el Culebrón. Y les voy a, estamos hablando de un tema base del amor que tiene que ver con el amor y el humor. Y les voy a tener un par de tips que están en el libro de Amor y Humor de Carlos Jáuregui. Y dice que la risa es 30 veces más frecuente en compañía que en solitario y disfrutamos más de ella cuando la compartimos. También dice que las personas que se ríen de nuestros chistes nos caen mejor y nos atraen más. Sí. Es verdad. Ay, es verdad. Se ríen de todas las boludeces que decís, ah, ya está. Ya lo tengo. Dice que también parejas de desconocidos, después de participar juntos en una actividad divertida, se sienten más cercanas y también más atraídas sexualmente. También las personas con una vida sexual más activa se ríen más de todo tipo de chistes. Lucía se está riendo todo el tiempo. Seguía riendo, Marte. No, es un mito esto. No lo desmienten. No, son cosas que dice Carlos Jáuregui, no sé basadas en qué, pero yo no tengo nada que ver. Son hasta el matrimonio, celibato. Las emociones positivas se asocian con un mayor deseo, desinhibición y disfrute sexual. El humor también es una estrategia muy habitual para gestionar la intimidad durante la seducción y el cortejo entre seres humanos. Lo que les contaba recién, con buen sentido del humor, es uno de los tres atributos más valorados en una pareja romántica. Y las personas que dan una puntuación alta al sentido del humor de su pareja están más satisfechas con su relación. Como por ejemplo, Keila Baldón. Claro. Y ahora, hablando ya de amor y humor, podríamos despejar un poquito y darle un poquito de onda a este día tan lluvioso, tan inundado, tan atrasado. Tan lunes. Lunes sí. Lluvioso, encima está la lluvia finita, que es la que más molesta. Sí, tal cual, esquivando charcos. Sí. Con la gota de lluvia que no sirve para nada, el paraguas que se rompe. Bueno, entonces basta, vamos a escuchar una canción de Celso Piña. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Poné en práctica tu pasión. Estudia periodismo deportivo. Radio online, estudios propios de radio y TV, diario digital. Éter. Mucho más que una escuela. Éter.com.ar. Éter. Decí lo que pensás. Decí lo que pensás. Estudia lo que querés. Estudia lo que querés. Periodismo deportivo. No lo dudes. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Amores como el nuestro. Amores que hicieron historia. El Culebrón. Continuamos en el Culebrón por Radio Éter y ahora está Keila Balloni, que ya la presentamos al comienzo del programa, con su columna de Amores como el Nuestro. Creo que estoy un poco redundante, pero la lluvia me pone redundante, vamos a presentar todo. Sí. ¿Y qué nos trajiste hoy? Nos habías adelantado que era sobre no Charles Chaplin. Sobre no Charles Chaplin. Sí, sobre él. Bueno, en realidad traje un texto que él escribió que se llama Cuando me ame de verdad, que es muy lindo, pero primero vamos a hablar un poquito de la vida de él, que fue como una vida muy sufrida. Él es hijo de dos artistas también. El problema era que su padre era alcohólico, los deja a él y a sus hermanos con la madre. La madre al tiempo empieza a sufrir una enfermedad mental y es internada en un psiquiátrico. Y es ahí cuando Charles y los hermanos quedan de orfanato a la calle. Entonces era una vida dura. ¿Más o menos de qué año estamos hablando? ¿1900? No, 1008 y algo. No, 1009 y algo, sí. Porque él nace en 1889. Él nace el 16 de abril de 1889 en Inglaterra. Y más o menos a la edad de los 5 años es cuando empieza todo esto. 7 y 9 ya con los hermanos vivían haciendo, no sé, danzas en la calle, pedían limosnas, vagabundeaban y demás, ¿no? Pero bueno, surge algo en la vida de Chaplin que lo descubre una célebre compañía que es la compañía de Fred Karno, ¿sí? Y es con él con el que viaja a Estados Unidos y después es contratado por Mack Sennett para la fábrica de la risa, que era la Keystone en ese momento. Bueno, pero Charlie, esto era todo lo que es teatro, pero a él lo que le interesaba era el cine. Entonces él con el tiempo deja esto y empieza a grabar películas, haciendo personajes para películas, y después hace sus propias películas. Y el personaje que más lo identifica es el de Charlotte, que es el que todos conocemos, del bigotito y el bastoncito con el sombrero. Ah, no sabía que tenía nombre propio el personaje. Sí, el personaje se llama Charlotte y es un vagabundo. Es muy casi autobiográfico de la vida de él, porque en muchas de sus películas se ven elementos que pasaron en su vida. Ponerle el hecho de que Charlotte era un vagabundo, es como que tiene un recuerdo de su niñez. Ahí los escenarios a veces simulan los hogares donde él vivía. O sea, tiene como mucho autorreferencial. Además, la ropa de Charlotte es toda prestada. O sea, es toda ropa de distintos actores que él fue recolectando. Y se puso esa ropa y hizo ese personaje por casi 22 años. O sea, que tiene mucho que ver con él. Bueno, y a pesar de tener toda esta vida un poco sufrida, va bastante. Sí, terrible. Sí, una vida bastante sufrida. Él escribe un texto que se llama Cuando me ame de verdad. Que dice así. Cuando me ame de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona, tal vez yo mismo, no está preparada. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó a eso egoísmo. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón. Y con eso, erré muchas menos veces. Así descubrí la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Charles Chaplin charló y nos dio una buena lección. Una buena lección de cuestionarse. Acerca del amor propio. De amarse uno mismo. Dicen que para que poder amar a otra persona y que otra persona te ama a vos, tenés que primero aceptarte y amarte como sos. Bueno, es un poco lo que le pasó a Chaplin también en su historia amorosa. O sea, él tuvo una historia bastante complicada, tuvo 4 matrimonios. Tranquilito, 4 así. Y con el último con 8 hijos, así que no, pero en los 3 primeros matrimonios no le fue para nada bien, tuvo demandas de una de sus mujeres que le llegó a costar $1,000,000 también. Y bueno, y hasta el tercer matrimonio era como que todo venía mal en la vida de él, hasta que el cuarto. El cuarto, ¿viste que dicen el tercero es la vencida? Ese fue el cuarto. Leo, más allá de la claro, profesionalidad. Claro, él hizo clic en el cuarto, que es cuando conoce a Ona O'Neill, ¿sí? Que tenía apenas 17 años y él ya tenía 54. Ay, qué linda diferencia de edad. Una linda diferencia de edad, o sea que fue muy criticado. Pero es ella quien lo contiene, quien está con él el resto de su vida. Es más, estuvo con él hasta que murió. Y él dice en algunos fragmentos cosas muy lindas de ella. Que dice, a medida que iba conociendo a Ona la primera vez cuando ella tenía 17 años, me sentía más subyugado por la generosidad de su espíritu. Poseía un raro don de situarse a la altura de los demás. El sentido del humor propio de una persona madura, la cual no excluía un alma inocente. La quiero desde el primer minuto de nuestro encuentro. Eso era lo que él decía de ella. Y acá vemos también como él resalta lo que decíamos al principio del programa, el sentido de humor propio de una persona. Y bueno, y en otra también frase que él hace, dice, si hubiera conocido a Ona hace años, nunca hubiera tenido problemas con las mujeres. Toda mi vida he estado esperándola sin llegar a comprenderlo. Y es más o menos el amor que él sentía por esta niña de apenas 17 años. Y para acompañar y hacerle honor a esta relación entre Chaplin y Ona, vamos a escuchar una canción de Los Ángeles Azules que se llama 17 años. Okay. inocencia. Amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor. Amo su inocencia. Amo sus errores. Soy su primer novio, su primer amor. Callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Te tomo la mano, siente algo extraño. El culebrón. Ni táctica ni estrategia. Cumbia y cuarteto para el amor. Y así sonaba 17 años de Los Ángeles Azules en conmemoración al amor de Charles Chaplin, contado por Keila Baldoni. El amor a uno mismo y el amor a la joven de 17 años. Sí, a una Nelly. Igual después quiero que nos cuentes sobre el chavo, qué vas a hacer acerca del Chespirito. Iba a ser de Chespirito, pero hay un problema muy grande con Doña Florinda. Parece que, o sea, hay es algo muy raro. Una, que Doña Florinda estuvo con Kiko. Sí. Hay una cosa de incesto ahí porque era su propio hijo. Y otra, que parece, se comenta por todos lados, que ella es como una trepadora, entonces es como que le controla todo al chavo. El chavo está con problemas con el, con Kiko, con la Chilindrina, con todo tuvo problemas porque no quiere pasarle plata, nada. Ah, te dice el nombre de los personajes y me causa más gracia todavía que si crees los nombres de ellos. No. Bueno, y esa es la cuestión por la que Keila no quiso hacer. No quise hablar del sí. chavo, la me pareció, del chavo. Digo, bueno, voy a hablar del chavo, Doña Florinda, y después ya cuando me enteré la historia de Kiko en el medio, todo, no, dije. Mejor busquemos algo más lindo. Y continuamos con el culebrón por Radio ETV. Estamos con un invitado porque estamos hablando de amor y humor. Estamos con un humorista, precisamente, con Fío Fernández. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Contanos un poquito acerca de lo que haces. Bueno, yo soy humorista, soy fundamentalmente guionista. Soy escritor, trabajé como guionista, como libretista, desde mis 18 años en la tele. Y bueno, también he hecho radio, ahí en Radio Nacional, en la FM en su momento, en Supernova, hacía unos personajes, y aparte, bueno, producíamos ahí con Faiket, en una productora que todavía está trabajando y que son muy buenos, hacíamos un lindo programa que se llamaba Que Parezca un Accidente. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos que te dedicas a bueno, humor? Como te dije, desde chico. También he actuado, te voy a contar, en televisión. Empecé siendo colaborador autoral de Juana y sus hermanas, Juana Molina, el programa de humor que hacía ella, ahora está, la conocemos como músico. Y bueno, después pasé por varios canales, estuve con Petinato, estuve, bueno, en el canal 3 estuve con Badía y Compañía, el señor Juan Alberto Badía, estuve también, bueno, en Telefe estuve con Petinato y también hice algunos programas de cable, estuve en Videomatch también ahí con el señor Tinelli. Estuve haciendo, era colaborador autoral, también era un guionista muy importante porque escribía para Totti Siliberto, un gran actor, tuve el lujo de escribir para él. Bueno, después en teatro he actuado, también soy actor cómico, a eso he venido también. He actuado también hice adaptaciones también, soy dramaturgo de Molière, de Shakespeare alguna vez también. Y bueno, también soy artista plástico, pero eso lo dejamos para otro, ¿y eso para otro programa. ¿Qué preferís? ¿Hacer guiones para que lo representen otros o representarlo vos mismo? ¿Con qué te sentís más cómodo? Me siento mucho más cómodo si hago las dos cosas. Las dos cosas. Pero en realidad me gusta mucho escribir. Uh-huh. Quiero decir, me gusta muchísimo escribir humor. Y he escrito fundamentalmente y casi únicamente humor. No me he dedicado a otra cosa, así que sí, el guionista es lo que más disfruto, por supuesto. Bueno. ¿Y cuáles son tus referentes a nivel humoristas? Bueno, en realidad es un poco desprolijo contarlo, porque también al ser guionista no me he ocupado mucho de un estilo propio. Ahora van a ver que sí, también tengo un estilo propio, digo, pero como he tenido que trabajar para otros humoristas, uno va aprendiendo incluso de esos humoristas mismos, ¿viste? Sí, tampoco preguntándole mucho qué influencias ellos mismos tienen, ¿no? Entonces te vas adaptando, uno se adapta a otros estilos y siempre pone algo de sí, algo personal, pero uno es una especie de obrero con edificios que piden ventanas, una cosa así. ¿Y actualmente quiénes son los que están marcando lo que tiene que ver con el humor? ¿Capusotto? ¿Por qué sí, no? Por supuesto, sí. En este momento me gusta Capusotto, me gusta Capusotto y nada más. Sí, digo eso, no sé, acá los nombres dije Capusotto, claro. Y dije, ¿quién más? Sí, por ahora, eso hablando de la tele, después me gustan muchos otros actores, me gusta mucho Ariel Padula, Hernán Curly Jiménez, que está haciendo ahora un show, Cantina Show, donde yo alguna vez, allá en los 90, colaboré con alguna idea, ahí me nombran en el show, me agradece y yo le agradezco también, porque, bueno, así que lo pueden ir a ver también, después no quiero pasar el chivo, pero tiene que ver conmigo, así no, que... Sí, no cuento, pasa, ¿no? Nada, no sé qué han sido, pasar. Sí, bueno, es Cantina Show, y se está presentando en varios lugares, porque en realidad no ha anclado en ninguno, digo, porque lo ha hecho en varios lugares, estuvo en Gargantúa, pero no sé si todavía está, ¿viste? Claro, como fui un día y después no fui más, si voy acompañado me entero, así que podemos ir. Lo buscamos. Sí, Gargantúa vamos a ir. Y con respecto, bueno, a lo que tiene que ver con el tema del día, ¿qué pensás vos si te decimos amor y humor, que es el tema que hoy nos trae? Bueno, amor y humor. Lo primero que tengo que decir, obviamente, es algo autorreferencial, porque si hablamos de amor, el que más me gusta es el que me pasa a mí, seguramente, en principio. Lo digo en realidad solamente porque el humor me pasa a mí, yo hago humor. Entonces uno, si tiene que empezar a hablar de humor y amor, uno no tiene más que hablar de uno, porque es gracioso y porque me hace reír el amor a veces también. Me ha hecho reír. No me río de errores propios, por supuesto he sufrido mucho también, pero a veces me causa gracia cuando una mujer me quiere. Bueno, ya eso es un buen chiste. Así que ahora vamos a escucharlo a Fío Fernández hacer lo que a él le gusta y lo que él hace. ¿Cómo no? Esto se llama Mal Humor de Amores. Es un monólogo basado en la letra del tema Paranoid de Black Sabbath. Terminé con mi mujer esta semana. Sí, terminé con ella otra vez. Es decir, terminé con ella nuevamente. Terminé con mi mujer esta semana, pero no es que volví. Terminé otra vez significa que ya había terminado con ella. Pero también es importante que se entienda que la primera vez que terminé con ella, tampoco terminé junto a ella en ningún momento. Por eso terminé dos veces, para que se entienda, ¿no? Me hubiese gustado que viniera conmigo para ayudarme a decirlo bien claro. Ella nunca podía ayudarme con mis ideas. Sin embargo, yo me las ingeniaba para hacerle creer que me ordenaba un poco, sobre todo delante de otra gente. La gente piensa que estoy loco ahora, pero yo nunca estuve loco. Parece que estoy loco porque me quedó esa manera de comportarme con mi mujer al lado. Todavía no se me fue ese personaje que tenía que hacer delante de todo el mundo porque le gustaba a ella. Y decir que le gustaba a ella está mal. Más bien me servía a mí actuar como a ella menos le molestaba darse cuenta que ella me molestaba muchísimo. ¿Viste que hay gente a la que le molesta? Estoy haciendo un personaje. Es mentira que soy así. Es mentira que te lo quiero contar así. Delante de mi mujer te lo cuento así. Delante de mi mujer te lo contaba así. Lo traje preparado, lo traje escrito. Y ahora te lo voy a contar. No me puedo relajar todavía, ¿sabes? Todo el día con el ceño fruncido. Encima a ella le gustaba mucho la marquita que se me hace, ¿viste? En mitad de las cejas. ¿Vieron, chicas? Sí. Bueno, pero no se me hace, se me fue haciendo. me quedó esa marquita en la mitad de la ceja. Todo el día pienso en las cosas que me estoy perdiendo por no haberme puesto fuerte en esto de dejarla por otra, ¿viste? Eso me tendría que haber pasado, pero no la dejé por otra. En eso estuve flojo. Eso, sí. Lo que pasa es que no conocía muchas mujeres por mi cuenta. Mi círculo de amigas, estando en pareja, eran sus amigas. Entonces no era un círculo, entonces no eran amigas mías. No puede satisfacerme Vicky y las chicas, ¿viste? Vicky es el nombre de la amiga más importante de mi mujer. Creo que no voy a perder la cabeza por ninguna otra mujer nerviosa. Tranquilízate, lo decía todo el tiempo, tranquilízate, muchas veces, tranquilízate, a cada rato, sin sentido lo decía. Tranquilízate, no hace falta pintar el lavadero. Tranquilízate, el perro no puede entrar acá. Tranquilízate, cómo me gusta la marquita que se te hace entre las cejas. Tranquilízate, mi papá le está enseñando a manejar a Vicky. ¿Entendés? Nunca me entretuve con ella, nunca me ayudó a entretenerme, nunca me entretuvo. Entretenido nada, entretenido nunca. Tener la mente ocupada no es entretenido. ¿Por qué ocupaba la cabeza y me la dejé ocupar? Ahí está. Y todavía me ocupa la cabeza, la mitad de la cabeza. No sé si es la mitad, pero es un montón. Tengo que usar una vincha a los huevos. Tengo un círculo de amigos que me apoya muchísimo en esta nueva etapa. Va, amigos, Víctor y los chicos. Y tienen razón en darle la razón a Víctor cuando me dice que necesito que alguien me enseñe las cosas de la vida que no puedo encontrar. Mira, acá tengo conmigo una frase escrita, permiso, la voy a sacar, que me partió la cabeza, no me la dijo Víctor, me la dijeron los chicos, te la leo. Sin un amor no puedo ver las cosas que hacen la verdadera felicidad. Debo estar ciego. Claro, lo de debo estar ciego no lo tendría que haber anotado porque es un comentario que me hacen a mí para que yo me dé cuenta. Es decir, debes estar ciego, es el mensaje. ¿Viste? Entonces, lo leo de nuevo. Sin un amor no puedo ver las cosas que hacen la verdadera felicidad. Está buena, ¿eh? Es linda. Sí, sí, la verdad que... necesito conocer a una mujer urgente. Viéndolas acá, una mujer que me haga una broma y yo suspire, es decir, no tener que reírme a propósito, ¿entendés? Hablando de humor, una mujer que se ría y yo llore de risa, que me cause gracia cómo se ríe, muchísima gracia, que tenga una risa contagiosa, que se ría rarísimo, pero siempre con una cara distinta, así me sorprende cada vez que se ríe, que se ría y que se le deforme la cara, porque que sea una risa, ¿entendés? Es más, hay algo realmente perturbador. Pero se lo tengo que leer a alguien. Y digo leer porque acá tengo un papel, otro, que me escribió Vicky. Te lo leo. Esto es de antes de yo separarme de mi mujer. Y dice así. A ver, la tengo que hacer. No puedo sentir la felicidad y el amor para mí es muy irreal. Y así como oyes estas palabras que te hablan de mi estado, te digo, disfruta la vida, desearía poder, pero es demasiado tarde. Parece que está mal escrito, pero es la sensación que da. Pasa que es una frase de un tema de Black Sabbath. No sé si te pasó, que nos pasó, chicas, que cuando una mujer te escribe un pedacito de una letra de canción, parece que está mal escrito. ¿Por qué? Por cómo suena, ¿viste? Que no es una escritura natural y tampoco es poesía, porque si es una traducción al español de un tema en inglés, peor, siempre suena raro, ¿eh? Cuando lo lees. Así que nada. Estoy esperando que se resuelvan un par de quilombitos con los abogados y después a la mierda. Viví mi vida, tranquilízate las pelotas y si hay mujeres que me quieran dejar su teléfono o un mail de contacto, estoy dispuesto a vivir una aventura o una relación informal o ir a cocinar algo a tu casa, yo llevo aceite. Y por favor, Vicky, si estás escuchando el programa, por favor no me dejes más mensajes en el contestador de mi casa con la fantasía de la amiga y que tengo que pensar en ella para calentarme más. Basta. Muchas gracias. Vicky, un aplauso para nuestro invitado del día de hoy, que nos vino a hablar de humor y nos vino a hacer un poco de humor, que es Fideo Fernández. Muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias. Fuerte fue el que me enamoró, tú me gusta que me ilusionó, esa foto de perfil que me atrapó. El Culebrón, el amor en tiempos de Facebook. ¿Cómo va? Al final, ¿hacemos algo hoy? En un rato te aviso. ¿Podrá ser? creo que tienen que operar a Johnny. Yo no sé si tengo ganas de salir. Te iba a decir de ir al cine. Cuando puedas, ¿me avisas? ¿Así me organizo? Ok. No había leído lo anterior. ¿Quién es Johnny? Mi perro. Oh, ¿qué tiene? Lo atropelló una bicicleta y se le está saliendo un ojo. En explicación simple. Ella no me contesta. Cuando le escribo en el Facebook me clava el bicho y no me contesta. Esa pipita se hace la piola por subir foto en bola. Fue tu piso el que me enamoró. Tú me gusta que me ilusionó. Esa foto de perfil que me atrapó. El culeprón. El amor en tiempos de Facebook. Y estamos terminando una nueva emisión de El Culebrón, en el cual hablamos de amor y humor. Diana, lamentablemente, no has quedado seleccionada para participar del programa, pero contanos de qué nos íbamos a hablar. Bueno, te robo un ratito, les cuento 30 segundos nada más. Lo que les había preparado para hoy, la película era de Woody Allen, Annie Hall, que es una comedia romántica, pero se las voy a adelantar un poquito por la web, por el Facebook, así, viste, como que me están excluyendo del programa. No digas eso. Fue junto con el Culebrón. Bueno, pero yo sé, había gente que estaba esperando mi recomendación. Claro, se las voy a dejar en la web. Se quedaron viendo, tía, se quedaron viendo el programa para escucharte. Se quedan escuchando el programa para poder escucharte, Ana. Disculpas a todas las personas que querían escuchar a Diana. Nuestro conductor Juan Ignacio Domínguez. A todos Salta. ¿Qué relación tendrá Diana con Salta? Lo develaremos en el próximo programa. Luego atrás prueba, develaremos la película de Diana y la relación con Salta. Y Juan Ignacio Domínguez, nuestro conductor, nos saluda desde afuera. Ajá. Un abrazo para Juan Ignacio Domínguez, te queremos mucho. La próxima vas a estar acá. Quizás, no sabemos. Vamos a hacer una votación. A ver, las mujeres dominando la radio. Podrían votar por la paginita, a ver quién queda. No, primero tenemos que preparar la página y después que voten. No, pará, por el Facebook. Ah, por el Facebook, está bien, porque estamos también encuestita. Podrían votar si quieren que vuelva Juani o que nos quedemos nosotras. Está en proceso la página web. Sí. Posta. Un saludo para todos los que saluda habitualmente Juani, porque no. Los viste al locutor y demás. Bueno, un saludo para ellos. Y un saludo para Keila, que está enfrente mío, Keila Baldoni, en la columna de Amores como el Nuestro. Diana, decí tu apellido. Argañarás. Es la frustrada columna. En la no columna. En la no columna del cine. Selene Benítez, está coordinando. Con nuevo look. Coordinación y producción. Con nuevo look, es verdad. ¿Estará enamorada, Selene? ¿Que tiene el nuevo look? No creo, está buscando un amor. ¿Será el amor? Está buscando un cambio, justamente con el cambio de look, ¿viste? ¿Qué estará buscando Selene? Lo hablaremos en el próximo programa también. Estábamos con la operación en Meli Busata. ¿Que también cambió de look? ¿Se puso un pañuelo? No, tiene flequillo. Pero lo tenías. Keila nunca se dio cuenta del flequillo de la operadora. No, lo tenía tapado. Keila cambió los lentes y ahora ve un poquito más. Bien, mucha renovación en este lunes lluvioso. Así que veremos si siguen los cambios. Veremos. Y Maya Fison estuvo en la producción junto con Carlos Echeverre. Un saludo para ellos. Un saludo. Que están mirando la lluvia en la casa. Sí. Y un saludo para todas las personas que nos han escuchado y también para Fido Fernández, que sigue acá con nosotros, que nos vino a hablar acerca del amor y humor. Bueno, gracias a todos por escucharnos. El próximo lunes continuamos en El Culebrón. Acción. Conmigo se volvió loca la anatomía. Corte. Soy todo corazón. Y late todos los lunes a las 10 en Radio Eterno. Yeah.